caben tres en esta relación. No quiero oír tu falsa explicación. Mejor vivir solo en este mundo. Duele decirlo, pero no hay amor. No quiero que andes pidiendo perdón. Acéptalo, cometiste un error. Soy el único en el universo que se despide con una canción. Buena, mi guitarra a las 5 de la mañana. Y que abre tu ventana, que estás desvelada. Se te acabó el tiempo, ahora no vales nada. Y es Chris, compa Jay. Mueres por mí, eso yo ya lo sé. Tus amenazas recuerdo muy bien. Qué feo se ve que te cortes la piel. Tú eres hermosa, mi linda mujer. El sentimiento desapareció. Hace tiempo que tengo pensado ser independiente en el futuro, pa' vivir la vida un poco mejor. Suena mi guitarra a las 5 de la mañana. Y abre tu ventana, que estás desvelada. Se te acabó el tema, ahora no vales nada.